بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Este libro, el Corán, es una revelación de Allah, el Poderoso, el Sabio. Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqq fa'budillaha mukhlishan lahud-din. Realmente, te hemos revelado el libro con la verdad, oh Muhammad. Adora pues solo a Allah, consagrando tu adoración sinceramente a Él. Ala lillahi al-din al-khalis, wal-ladhina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, inna Allaha yahkumu baynahum. إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. La adoración pertenece exclusivamente a Allah. Y quienes toman a otros por protectores fuera de Él, dicen: solo los adoramos para que nos acerquen a Allah. En verdad, Allah los juzgará por los asuntos sobre los que discrepan. Él no guía a los mentirosos que rechazan la verdad. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه هو الله الواحد القهار. Si Allah hubiese querido tener algún hijo, habría escogido lo que hubiese querido de entre su creación. Glorificado sea. Él es Allah, el único, el dominador supremo. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. Creó los cielos y la tierra con un firme propósito. Hace que la noche envuelva el día, y que el día envuelva la noche. Y ha sometido el sol y la luna a su voluntad. Estos siguen una trayectoria hasta una fecha fijada, el día de la resurrección. Realmente, Allah es el poderoso y el sumamente indulgente. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. Los creó de un solo ser, Adán, y de este creó a su pareja, y dispuso para ustedes cuatro tipos de ganado, compuestos por macho y hembra: el bovino, el caprino, el ovino y el de los camellos. Los crea en el vientre de sus madres, en el que pasan por diferentes etapas envueltos en tres tinieblas. Ese es Allah, su Señor. Suyo es el dominio absoluto de todo. No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado, excepto Él. ¿Por qué se alejan, pues, de Él? Si no creen, deben saber que Allah no tiene necesidad de ustedes, aunque no le agrada que sus siervos rechacen la verdad. Y si creen y son agradecidos, estará complacido con ello. Y nadie cargará con los pecados de otro. Después, retornarán a su Señor el día de la resurrección, y les informará sobre lo que hicieron. Él conoce bien lo que encierran los corazones. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. Y cuando al hombre le sobreviene una desgracia, suplica ayuda a su Señor volviéndose a él en arrepentimiento. Mas si le concede después algún favor, olvida sus súplicas anteriores a Allah y adora a otros a quienes equipara con él para desviar a los hombres de su camino. Dile, oh Muhammad, disfruta durante un tiempo de tu incredulidad, pues seas de los habitantes del fuego. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. ¿Acaso puede compararse con aquel incrédulo quien obedece a Allah adorándolo con devoción en plena noche, postrado y de pie, rezando, teme la otra vida y anhela la misericordia de su Señor? Diles, oh Muhammad, ¿pueden compararse quienes tienen conocimiento con quienes no lo tienen? Mas solo reflexionan los hombres de buen juicio. قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Diles a mis siervos creyentes, oh Muhammad, que teman a su Señor. Quienes hagan el bien en esta vida obtendrán una buena recompensa. Y la tierra de Allah es vasta, para que miren allí donde puedan practicar la religión. Ciertamente, los pacientes que se aferren a su religión recibirán su plena recompensa sin límite alguno. Dile a tu gente, oh Muhammad, se me ha ordenado adorar solamente a Allah, consagrando mi adoración sinceramente a Él. Y se me ha ordenado ser el primero en someterme a Él. Diles, ciertamente, temo el castigo de un día terrible si desobedezco a mi Señor. Diles, yo adoro solamente a Allah, consagrando mi adoración sinceramente a Él. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. Adoren a quienes quieran fuera de él, ustedes, idólatras. Diles, en verdad, los perdedores serán quienes causen su propia perdición y la de sus familias el día de la resurrección. Esa será la pérdida más evidente. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. Están cubiertos por capas de fuego y tendrán más capas bajo ellos. Así es como Allah infunde temor a sus siervos. Siervos míos, témanme, obedeciéndome y absteniéndose de todo lo que les prohíbo. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. Y quienes se abstengan de adorar todo lo falso y se vuelvan a Allah en arrepentimiento, obtendrán buenas noticias. Anúnciaselas a mis siervos, oh Muhammad. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Esos que escuchan la palabra de Allah y siguen lo que les proporcionará una mayor recompensa. Esos son aquellos a quienes Allah ha guiado. Esos son los hombres de buen juicio. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. ¿Acaso puede ser guiado aquel sobre quien se cumplirá el castigo de Allah por haber rechazado la verdad? ¿Acaso podrá salvar, oh Muhammad, a quien se halle en el fuego? لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. Sin embargo, quienes temen a su Señor morarán en lujosas y elevadas estancias en el paraíso, construidas sólidamente unas sobre otras, bajo las cuales corren ríos. Esa es una promesa de Allah, y Allah no incumple sus promesas. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. ¿Acaso no ves que Allah hace que descienda la lluvia del cielo y que penetre en la tierra para que surja en forma de manantiales y hace crecer con ella cultivos de distintos colores? Estos después se secan y se tornan de color ocre, hasta que quedan reducidos a pequeños y secos fragmentos. Ciertamente, en esto hay un motivo de reflexión para los hombres de buen juicio. أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. ¿Acaso aquel a quien Allah abre su corazón al Islam y sigue la luz de su Señor puede compararse con quien rechaza la verdad? Hay de aquellos cuyos corazones están endurecidos y no glorifican a Allah. Esos se hallan en un claro extravío. Allah نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Allah ha revelado la mejor de las exhortaciones, un libro, el Corán, de partes parecidas en cuanto a su belleza y coherencia, en el que se reiteran aleyas y pasajes que hacen erizar la piel de quienes temen a su Señor. Luego, esta se sosiega, así como los corazones, al glorificar a Allah. Esta es una guía de Allah con la que Él muestra su camino a quien quiere. Y aquel a quien Allah haya extraviado por rechazar la verdad, no tendrá quien lo guíe. أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ. ¿Acaso quien sea arrojado de cara al peor de los castigos el día de la resurrección puede compararse con quien estará seguro en el paraíso? Y a los injustos que rechazaron la verdad se les dirá, sufran las consecuencias de sus acciones. كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. Quienes los precedieron también negaron la verdad y desmintieron a sus profetas, y el castigo los sorprendió por donde no esperaban. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Y Allah hizo que sufrieran la humillación en esta vida. Y el castigo que recibirán en la eterna será aún mayor, si supieran. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Y, ciertamente, hemos expuesto a los hombres en este Corán todo tipo de ejemplos para que puedan reflexionar. قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Y hemos hecho que sea un Corán claro, en lengua árabe, sin contradicciones, para que tal vez así teman a Allah quienes rechazan la verdad. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Allah pone el ejemplo de dos esclavos. Uno pertenece a varios amos que discuten entre ellos y otro pertenece por completo a un solo amo. Pueden compararse los dos casos. Alabado sea Allah, mas la mayoría de ellos no saben la verdad y no la siguen. إنك ميت وإنهم ميتون. Ciertamente, tú morirás, oh Muhammad, y ellos morirán, pues toda la creación es mortal y finita. Después, el día de la resurrección, ustedes, hombres, discutirán ante Allah, echándose las culpas unos a otros, y Él los juzgará con justicia. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدِقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ. ¿Y quién es más injusto que quien miente acerca de Allah y niega la verdad cuando éste le llega? ¿Acaso no morarán en el infierno quienes rechazan la verdad? وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدِقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. ¿Y quien ha venido con la verdad, el profeta Muhammad, y quienes creen en ella? Esos son los piadosos. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. Obtendrán lo que deseen junto a su señor. Esa será la recompensa de quienes hacen el bien. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. Allah perdonará las malas acciones que hayan realizado y los recompensará según sus mejores obras. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. ¿Acaso no basta Allah para proteger y ayudar a su siervo Muhammad? E intentan intimidarte, oh Muhammad, con los ídolos que adoran fuera de Allah. Y a quien Allah extravía por rechazar la verdad, nadie podrá guiarlo. Y a quien Allah guía, nadie podrá extraviarlo. ¿Acaso Allah no es poderoso, capaz de castigar duramente a quienes lo desobedecen? ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. Y si les preguntas a los idólatras, oh Muhammad, ¿quién creó los cielos y la tierra? Dirán que Allah. Diles, díganme, ¿acaso aquello que invocan fuera de Allah podría evitar que se sucediese una desgracia si Allah quisiera enviármela? ¿Podría evitar que recibiese la misericordia de Allah si Él quisiera concedérmela? Di, Allah me basta. A Él se encomiendan quienes confían en Él. Diles, pueblo mío, actúen como suelen, adorando a sus ídolos, que yo actuaré según mi creencia. Ya sabrán quién recibirá un castigo que lo humillará en esta vida y sobre quién se abatirá un suplicio perpetuo en la otra. Inna anzalna alayka alkitaba linnasi bilhaqqi faman ihtada falinafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu alayha faman ihtada falinafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu alayha wa ma anta alayhim biwakil. Ciertamente, te hemos revelado el libro El Corán con la verdad para toda la humanidad, oh Muhammad. Quien lo siga se habrá guiado en su propio beneficio. Pero quien se extravíe, lo hará en prejuicio propio. Y tú no eres responsable de ellos, ni puedes obligarlos a seguirlo. Allah يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allah toma las almas de los hombres al morir, y durante el sueño las de quienes aún no les ha llegado su hora. Luego, retiene las de aquellos a quienes había decretado la muerte, y devuelve las otras hasta una fecha fijada. En esto, hay pruebas del poder de Allah para quienes reflexionan. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. Y no obstante, los idólatras han tomado a otros intercesores fuera de Allah. Diles, oh Muhammad, aun cuando no tienen ningún poder ni pueden razonar. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. Diles, a Allah pertenece todo poder de intercesión. Suyo es el dominio de los cielos y de la tierra. Y después retornarán a él para ser juzgados. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. Y cuando Allah es mencionado como la única dignidad verdadera, los corazones de quienes no creen en la otra vida se llenan de aversión. Mas si les menciona lo que adoran fuera de él, entonces se regocijan. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. Di, oh Allah, creador de los cielos y de la tierra, conocedor del gaib y de lo manifiesto, tú juzgarás a tus siervos sobre lo que discrepaban. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. Y si los injustos que rechazan la verdad poseyeran todos los bienes y tesoros existentes en la tierra, e incluso el doble, lo ofrecerían sin duda alguna para librarse del castigo el día de la resurrección. Mas no les serían aceptados. Y aparecerá ante ellos, procedente de Allah, un castigo que nunca imaginaron. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Y aparecerán ante ellos las malas acciones que cometieron, y aquello de lo que se burlaban. El castigo de Allah acabará acercándolos. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. Y cuando al hombre le sobreviene una desgracia, nos suplica ayuda. Mas si después le concedemos algún favor, dice, lo he obtenido merecidamente por el conocimiento que poseo. Mas no es sino una prueba de su Señor, aunque la mayoría de ellos no lo saben. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. Quienes los precedieron también dijeron lo mismo, pero de nada les sirvió toda la riqueza que adquirieron. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. Y sufrieron las consecuencias de sus malas acciones. Y los injustos de entre los habitantes de la Meca también sufrirán las consecuencias de sus malas acciones y no tendrán escapatoria. أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. ¿Acaso no saben que Allah concede su provisión con generosidad a quien quiere y se la restringe a quien quiere? قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Ciertamente, en esto hay pruebas del poder de Allah para quienes creen. Diles, oh Muhammad, a mis siervos que se han excedido pecando, no desesperen de la misericordia de Allah. Allah perdona todos los pecados de quien se arrepiente con sinceridad. Realmente, Él es el indulgente, el misericordioso. Vuélvanse hacia su Señor en arrepentimiento y sométanse totalmente a su voluntad antes de que le sobrevenga el castigo y no sean auxiliados. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. Y sigan lo mejor que les ha sido revelado por su Señor, el Corán, antes de que los sorprenda el castigo cuando menos lo esperen. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. Para que nadie diga, ay de mí, no he obedecido ni he adorado a Allah como debía. Y era de los que se burlaban de su religión. Ni diga, si Allah me hubiese guiado, sería de los piadosos. Ni diga al ver el castigo, si tuviera una segunda oportunidad, sería de quienes hacen el bien. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Mas Allah dirá a quien ponga dichas excusas. Ciertamente, te llegaron mis pruebas claras sobre la verdad, y las negaste llenándote de orgullo, y fuiste de quienes rechazan la verdad. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. Y el día de la resurrección, verás los rostros de quienes mintieron sobre Allah ensombrecidos. ¿Acaso no es el infierno donde morarán los arrogantes? وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Y Allah salvará del castigo del infierno a quienes hayan sido piadosos, obedeciendo sus mandatos y alejándose de sus prohibiciones, y les concederá el triunfo en el paraíso. No sufrirán ningún mal ni se sentirán afligidos. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. Allah es el creador de todas las cosas y tiene a su cuidado los asuntos de su creación. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. A él pertenecen las llaves de los cielos y de la tierra. Y quienes no creen en las leyes de Allah ni en las pruebas de su unicidad serán los perdedores. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. Diles, oh Muhammad, me ordenan adorar a otro que no sea Allah, ustedes, ignorantes. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Y ciertamente te ha sido revelado, oh Muhammad, así como a quienes te precedieron, que si adoras a otros además de Allah, echarás a perder tus buenas acciones y serás de los perdedores. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. Adora pues solamente a tu Señor y sé de los agradecidos. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Mas los idólatras han subestimado el poder de Allah y no lo han valorado como merecía al adorar a otros además de a él. Y el día de la resurrección, él tomará la tierra entera en una mano y los cielos estarán plegados en su mano derecha. Alabado y exaltado sea. Él está muy por encima de lo que le atribuyen y no comparte su dominio con nadie. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Y sonará el cuerno por vez primera y todos los que estén en los cielos y en la tierra perecerán excepto quien Allah quiera. Después sonará por segunda vez anunciando la resurrección y todos estarán en pie mirando a su alrededor atónitos. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. Y la tierra se iluminará con la luz de su Señor. Se entregarán los registros donde constan las acciones de los siervos. Comparecerán los profetas y los testigos de entre los ángeles. Entonces, todos los siervos serán juzgados con equidad y nadie será tratado con injusticia. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. Y todos serán retribuidos según merezcan sus acciones. Y él es quien mejor sabe lo que hicieron. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. Y quienes rechazaron la verdad serán conducidos al infierno en grupos. Y cuando lleguen a él, se abrirán sus puertas y sus guardianes les dirán: ¿Acaso no les llegaron mensajeros de Allah entre ustedes que les recitaban la revelación de su Señor y les advertían sobre su encuentro con este día? Dirán: Sí, en verdad nos llegaron. Y se cumplirá la promesa del castigo de Allah sobre quienes negaron la verdad. Se les dirá: Entren por las puertas del infierno, donde permanecerán para siempre. ¡Qué pésima morada para los arrogantes! وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Y quienes hayan tenido a Allah serán conducidos al paraíso en grupos. Y cuando lleguen a él y se abran sus puertas, sus guardianes les dirán: La paz esté con ustedes. Han obrado bien. Entren pues al paraíso, donde permanecerán para siempre. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Y ellos dirán: Alabado sea Allah, quien ha cumplido su promesa y nos ha hecho habitar la tierra del paraíso para que nos establezcamos donde queramos dentro de él. ¡Qué excelente recompensa para quienes han obrado bien! وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Y verás a los ángeles alrededor del trono glorificar a su Señor con alabanzas. Y todos los siervos de Allah serán juzgados con justicia y se oirá: Alabado sea Allah, Señor de toda la creación.